Hicimos una promesa de amor. Hablamos tantas palabras que hoy hicimos una promesa, tú y yo pintamos un corazón para los dos, donde los dos pusimos parte de nuestras vidas, donde los dos unimos cada uno la mitad, comprometidos los dos por el destino, comprometidos por amor, siempre unidos, es la verdad del amor. Cuando se ama, una mirada dice más que mil palabras, es la verdad del amor. Eso lo siento, lo llevo a parte de nuestras vidas, donde los dos unimos cada uno la mitad, comprometidos los dos.